Simplemente al ver a nuestro alrededor o las noticias, querido amigo, podemos ver dolor, sufrimiento y muerte. ¿Te imaginas una guerra? ¿Un atentado terrorista? ¿Un desastre natural? ¿Cuántas personas, ancianos, mujeres, niños mueren ahí? ¿Por qué tienen que sufrir los inocentes? Es la pregunta. ¿Será que hay una respuesta para esto? Pues te invito, el día de hoy, juntos, en Código Abierto, a descubrir esta respuesta. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Las luces están encendidas, amigos, está todo listo y preparado para un programa más de Código Abierto. A ti, querido amigo joven que nos estás sintonizando a través de la radio, el internet o de la TV, quiero decirte que seas muy bienvenido a este programa. Juntos creceremos y aprenderemos, guiados por el Espíritu Santo y estudiando la palabra de Dios. Estamos en la lección número 8, el título Sangre Inocente. Y para esto tenemos invitados, como todas las semanas, que van a hacer amena la conversación y juntos vamos a descubrir las respuestas para ti. Tenemos a Sara, una vez más, panelista de nuestro programa. Sara, bienvenida a Código ¿Cómo Abierto. Estás? Es un placer estar aquí una vez más. Y ese tema es medio complicado, así que yo espero sacar mis dudas también sobre el Excelente. tema. Así es, y juntos aquí estamos para aprender. ¿No es cierto? ¿Quieres enviar saludos a alguien, Sara? Ya, yo quiero enviar saludos a Guatemala. Guatemala, muy Tengo bien. ahí una gran amiga que también trabaja en la radio adventista allí. Se llama Eileen y quiero mandarle saludos. Muy bien, con seguridad ella está sintonizando en este momento y está viendo el programa. A todos nuestros amigos de Centroamérica también, Dios los bendiga muchísimo. Tenemos al centro ahora un amigo que ya ha estado con nosotros varias veces, alguien que es de la casa también. Jonathan, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldi. Como dijiste, ya soy de la familia. Así es. Y no, agradecido a Dios por estar una vez más aquí en el programa. Muy bien, saludos Jonathan, ¿a quién quieres enviar saludos? Este es el momento. Esta vez quiero mandar un saludo especial a Chile, que tengo ahí a mi mejor amigo, que se llama Daniel Oliva. Así que un saludo especial para él y su familia. Muy bien, a todos nuestros amigos de Chile entonces, vamos a extenderles el saludo a todos ellos. Y tenemos a alguien que está por primera vez en nuestro programa, un amigo personal, Javier, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi. Es un placer para mí estar en este programa tan especial y quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a los amigos que tenemos en la ciudad de La Paz. Que el Señor los bendiga y grato de poder compartir aquí con los amigos en Código Abierto. Excelente, muy bien. A todos nuestros amigos de La Paz y de todas las capitales de Sudamérica, bienvenidos a todos ustedes. ¿Nervioso, Javier? No. Mira, como es mi primera vez aquí, un poquito nervioso, pero yo creo que aquí con la compañía que nos da mucha confianza, esperamos avanzar y poder ayudar un poquito. Correcto, tenemos a Jonathan, tenemos a Sara, así que no hay nada imposible, ¿no? Para el programa del día de hoy. Amigos, vamos a iniciar nuestro programa como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Así que te invito, donde tú estás, que nos acompañes. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Padre. Sara, por favor, dirígenos en Claro oración. que sí. Oremos. Querido Dios, gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí, darnos la oportunidad de abrir tu palabra y aprender un poco más sobre tu bondad, sobre tu amor, sobre todo aquello que tienes para nosotros, para darnos prosperidad y un futuro mejor. Te pido que nos ayudes a aprender más, que nos ayudes a profundizar, que nos des conocimiento y también que estés con todas aquellas personas que están en sus casas siguiéndonos a través de la televisión y de la radio, que puedas estar con ellos y puedas bendecir su vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, te invito a ser parte ahora del marco temático de nuestra lección. Pastor, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Estamos ya en la lección número 8. Hola, Waldi, y a todos los integrantes. Hola, a ti también que estás allí en la pantalla. Bienvenido, bienvenido. Pastor, el título de esta semana es muy sugestivo, muy interesante. Él dice sangre inocente, ¿no es cierto? Así es. Veremos en el sufrimiento de Job cómo se aplica esto. Correcto, pastor. Quiero mandar de manera rapidito tal vez algún saludo a alguien especial. Ahora sí, a mi querida señora. Te amo. Muy bien. Sencillo, pero con seguridad un mensaje muy profundo que viene desde lo profundo de su corazón. Así pastor, dejamos el tiempo con usted. Adelante, por favor, con el marco temático de esta lección. Gracias, como siempre, Waldi. Gracias a todo el panel. Elifaz, Bildad y Zofar tenían un punto válido. Dios castiga el mal. Pero lamentablemente, ese punto no se aplicaba en la situación de Job. El sufrimiento de este no era un caso de castigo retributivo. Dios no lo estaba castigando por sus pecados, como lo haría con Coré, Datán, Abirán. ¿Se acuerdan? Tampoco estaba Job cosechando lo que había sembrado, que es algo que suele suceder generalmente. No, Job era un hombre justo, ya lo vimos. Dios mismo lo dijo, y por ello no solo no merecía lo que le estaba sucediendo, sino que también él sabía que no lo merecía. Por eso, su queja o protesta fue tan amarga y dura. Lo que hace que todo sea más difícil de comprender para Job es que él sabía que había sido fiel a Dios. A menudo escuchamos acerca del sufrimiento inocente, y ahí el título, sangre inocente. La Biblia incluso usa la frase, esta, sangre inocente, generalmente en el contexto de asaltos o aún asesinatos de personas que no merecían que les había ocurrido. Por otro lado también, la Biblia habla acerca de la pecaminosidad y la corrupción humanas, lo que genera una pregunta válida acerca del significado de inocente. Si todos han pecado y han violado la ley de Dios, entonces, ¿quién es verdaderamente inocente? La Biblia es clara. El pecado ha impactado a toda la humanidad. La idea de la pecaminosidad humana no se encuentra solo en el Nuevo Testamento. Por el contrario, en el Nuevo Testamento expande lo que se escribió en el Antiguo Testamento. En la lección notamos también Elifaz declarando otra verdad con respecto a la pecaminosidad de la humanidad. El pecado es un hecho universal sobre la tierra. También lo es el sufrimiento. Y todo sufrimiento humano es resultado del pecado. Dios puede usar el sufrimiento para enseñarnos lecciones importantes. Recordemos que Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano, ¿verdad? Si bien el caso de Job es extremo, refleja la triste realidad del sufrimiento humano en nuestro mundo caído. No necesitamos la historia de Job o siquiera otras historias que podemos leer en la Biblia para darnos cuenta de esta realidad. Lo vemos en todo nuestro alrededor. De hecho, hasta cierto grado, todos lo vivimos. Ante la pregunta que nos aflige, ¿de qué forma explicamos esa clase de sufrimiento que parece no tener sentido para nosotros, en el que se derrama sangre inocente? Como los primeros capítulos de Job, y según la Biblia revela en otras partes, Satanás es un ser real y es la causa directa o indirecta de mucho sufrimiento. Ya lo vimos en el capítulo 2 y seguiremos estudiando así. Te invito a que junto con este grupo repasemos la lección de esta semana. Muchas gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático que ha preparado para el día de hoy. Amigos, estamos ya en la lección número 8. Sangre inocente es el título, ¿no? Vamos, y tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de comenzar el tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, a manera de que se suelten, Javier, ya se pase el nerviosismo, ¿no? ¿Alguna vez fueron a visitar a un hospital, a la sección infantil, o un orfanato, donde están los niños abandonados? ¿Cuál fue su impresión? Yo una vez, bueno, yo soy enfermera, entonces estoy un poco acostumbrada, pero una vez fui a Marruecos, a un orfanato, fuimos con Adra a trabajar allí en ese país, y fuimos a un orfanato que eso sí me impresionó bastante. Eran niños, y cuando llegamos, ellos hacían así, para que pudiéramos agarrarlos en brazos. Eso como que me me llegó, ¿no?, al corazón decir, ¿cómo hay tantos niños aquí abandonados? ¿Qué han hecho para estar aquí abandonados? Realmente es impresionante, ¿no? Y para nuestros amigos que no saben qué es ADRA, ¿no? ADRA es la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales de la Iglesia, ¿no? Es una ONG de la Iglesia que trata de llegar a los más necesitados de una manera diferente, ¿no? ¿Alguna experiencia similar, Javier? Sí. Por un lado es una alegría poder estar allí, tratar de apoyar, ayudar con algo, ¿no? Pero sin embargo después surgen algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay niños que están abandonados, ¿no? Si hablamos solamente de un orfanatorio, si vemos otro cuadro un poquito más triste tal vez, entonces de repente uno queda con esas preguntas en la cabeza, con una melancolía. De alguna manera es grato ayudarlos, pero hay cosas que uno no puede encontrar una respuesta en algún momento, ¿no? Exactamente. Y Jonathan, ¿alguna vez esa experiencia, que no sé si es buena o mala, ¿no?, es complicada? Una experiencia triste, una experiencia un poco, uno se siente impotente, tal vez a no poder ayudar un poco más. Recuerdo cuando estaba haciendo prácticas acá en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, con los jóvenes de la iglesia, en una tarde de sábado fuimos al lugar de los niños quemados en el hospital. Y estuvimos no más de una hora. Y es triste no ver cómo los niños estaban ahí sufriendo. Niños de 3, 4, 4 años, y ver que el darle un regalo así bastante simple, un juguete bastante simple, ellos, a pesar de que estaban sufriendo, mostraban una alegría tremenda. Correcto, ¿no? Es realmente una situación muy complicada que las experiencias nos hacen vivir, ¿no? Ir a un orfanatorio ahí y ver niños abandonados, ¿no? Uno se pregunta, ¿y ellos qué culpa tienen de los errores de los papás, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué tienen que sufrir? O cuando va uno a la sección del hospital de niños, ¿no?, y encuentra niños quemados, con enfermedades terminales, la pregunta es la misma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué respuesta sería, Javier? Es difícil, obviamente, o no hay respuesta, ¿no? Sí, justo es la lección que hoy estamos mirando acerca de lo que es el sufrimiento, ¿no? A veces nosotros podemos decir que esto es resultado del pecado, y la verdad que eso es así, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de pecado. Correcto. La Biblia dice que también nosotros tenemos esa tendencia al pecado. Así es. ¿No? Y bueno, a veces esa respuesta suele tener, puede ser una respuesta en ciertos casos. Por ejemplo, alguien que se ha dedicado de repente a la drogadicción, a tomar, y obviamente sabremos que la consecuencia será de repente un cuadro clínico duro, ¿no? Pero ¿cómo responder cuando hay algunas situaciones totalmente difíciles de contestar? Por ejemplo, cuando hay niños de 3 años que mueren, que son raptados, ¿no?, que en ese proceso de rapto mueren, o muchachas que de repente son secuestradas, o violación, ¿no? ¿Dónde tú, cómo puedes responder a aquello, ¿no? Correcto, ¿no? Y justamente la lección, el tema de esta semana empieza con la protesta de Job, ¿no? Así es el título, ¿no? La protesta de Job. ¿Y de qué protestaba Job, Sara? El propio Job dice en el capítulo 10, versículo 7, tú bien sabes que no soy culpable. Es decir, Señor, ¿por qué me está pasando a mí si yo soy un hombre íntegro? Yo hago las cosas según tu voluntad. ¿Por qué me está pasando eso a mí? Y también es la pregunta que nosotros muchas veces como cristianos hacemos. Decimos tener fe, pero la hacemos, ¿no? ¿Por qué? Si yo estudio tu palabra, si yo voy a la iglesia, si yo ayudo a mi prójimo, ¿por qué me pasan las cosas malas? Es una pregunta difícil de contestar. ¿No? ¿Qué más? ¿De qué más protestaba Job, Javier? El tema es de que de repente ahí la concepción era de que si uno hacía algo, había un castigo de Dios, ¿no? O de repente era la consecuencia de lo que llevaba, la vida que llevaba, ¿no? Sin embargo, en este caso, dice, Job se pregunta y dice, Señor, ¿por qué? Si yo he tratado de ser fiel, he tratado de andar en los caminos que tú tienes, ¿no? ¿Y por qué tiene que suceder esta situación? No entiendo, ¿no? ¿Por qué de repente ahí se preguntaba por qué tienen que morir todos mis hijos? Todos ellos eran pecadores, todos ellos merecían morir. Los siervos, ¿por qué pudieron morir todos ellos? Es decir, ¿dónde está la respuesta, no? Tal vez si de repente Job hubiera vivido una vida lejos de Dios, separado de los mandamientos, de repente tal vez hubiera dicho, sí, Señor, yo me lo merezco, mira cómo he vivido, ¿no? Pero esa era la pregunta, ¿no? Llega un punto donde Job dice, yo para esto tal vez ni siquiera hubiera querido vivir, ¿no? Eso muestra como que de repente Job no encontraba respuesta a lo que le estaba, a lo que le estaba sucediendo. Correcto, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho de este personaje, ¿no? Porque es tan real, ¿no? Nosotros como seres humanos podemos aguantarnos ya, que nos pasen las cosas a nosotros, pero que de repente sufran nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros papás, familiares, qué sé yo. A veces decimos, mejor que me ocurra a mí, ¿no? ¿Por qué a ellos? ¿O qué mal siempre he hecho para que ellos paguen? ¿No? Son preguntas que son bien humanas, ¿no? Y justamente Job se hacía estas preguntas, ¿no? Lo que tú decías, yo soy fiel. Normalmente en la iglesia uno trata de estar tomado de la mano de Dios y vienen los problemas y las dificultades, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué? Si yo trato, estudio, trato de consagrarme, leo la Biblia, voy a la iglesia, ¿por qué me ocurren estas cosas? Al extremo, dice que se preguntó Job, ¿no? ¿Por qué, Señor, te molestaste en crearme? ¿No? ¿Qué te parece esas preguntas, Sara? Realmente son preguntas que yo personalmente haría, ¿no? Si, por ejemplo, si le llega a pasar algo a mi hermano, que yo siempre digo que mi hermano es como lo que más amo. Si le llega a pasar algo a mi hermano cuando de pequeñito estaba enfermo, tenía convulsiones y entonces yo le decía, ¿por qué a él le pasa algo si él no ha hecho nada? Tenía 3 añitos, ¿por qué le está pasando algo? ¿Por qué no nos pasa a nosotros, a mí o a alguien que sí lo haya merecido? Esa pregunta creo que es todo el mundo se hace, ¿no? Cuando ve alguna cosa que a nosotros nos parece injusto. Correcto, y justamente es el tema que estamos hablando el día de hoy. Sangre inocente. Seguiremos hablando de este tema luego de la pausa. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 8, el título Sangre Inocente. Y Sara nos estaba contando algo, una experiencia propia y las preguntas que se hacían que son muy normales como seres humanos. Sí, mi hermanito cuando era pequeño tenía convulsiones y le hicieron pruebas y al parecer tenía lo que el médico, yo también era pequeña, ¿no? Lo que recuerdo que mis padres decían que él tenía una mancha en el cerebro. Y siempre tenía convulsiones. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué a mi hermano, si es pequeñito, 3 años, qué pecado ha cometido para que esté así? Cuando él se ponía mal, no podía respirar, estaba como paralizado. Y entonces toda la familia se desesperaba, ¿no? ¿Por qué a él? Teóricamente él es inocente. Pero, ¿existe alguien inocente? Ahí está la pregunta, Jonathan. ¿Qué responderías? Yo creo que Cristo ya respondió la pregunta de Sarita cuando se encontró aquel paralítico que era paralítico desde nacimiento, ¿verdad? Y los fariseos mismos le preguntaron a Cristo, ¿pecó él o pecaron sus padres? Porque los judíos creían si uno tenía una enfermedad de nacimiento, así como el ser paralítico, el ser leproso, era castigo de Dios, ellos veían como castigo de Dios, y si no era pecado de él, era pecado de sus padres. Pero Cristo dijo que era para que se glorifique Cristo, porque Cristo vino ¿a qué? A salvar, vino a sanar, a curar. Y El tema de Job, para no irnos al otro lado, el tema de Job muestra ese sufrimiento que a veces no tiene explicación, ese sufrimiento que no tiene, por decir, un principio, sino que el sufrimiento vino porque lastimosamente este mundo de pecado lo trajo. Pero estamos nosotros que conocemos a Dios y podemos responder positivamente ante este sufrimiento. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros, no? Correcto. Y nuevamente yo les voy a leer un versículo, ¿está bien? Proverbios 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿No? Y todos sabemos que desde que nacemos tenemos esa tendencia y somos pecadores. Entonces, la pregunta nuevamente, porque yo también quiero una respuesta. ¿Quién es inocente, Javier? Mira, un poquito continuando con el tema ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10, bueno, para adelante. Dice así, está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Correcto. No hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, ¿no? Es decir, un inocente, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay. Todos hemos sido concebidos en pecado, todos tenemos una tendencia al pecado, ¿no? Vivimos en un mundo de sufrimiento, vivimos en un mundo de pecado y hay sufrimiento, ¿no? Existe el sufrimiento, ¿no? No por el hecho de que nosotros seamos cristianos, hijos de Dios, hayamos aceptado a Dios, no significa que nosotros no vayamos a sufrir, ¿no? Incluso a veces la Biblia nos prepara para el sufrimiento, ¿no? A veces nosotros, y el Señor dice que nosotros necesitamos pasar por algunas pruebas, por algunas dificultades, ¿no? Y no sé si aquí hemos pasado, yo creo que tal vez hemos pasado todos por algún problema, que en algún momento tal vez no hemos encontrado una respuesta, pero después de pasar el sufrimiento, después de haber pasado ese momento difícil, Señor, esto fue por esto. Ahora entiendo por qué sucedió aquello, ¿no? Entonces, es decir, primero, vivimos en un mundo donde hay sufrimiento. Correcto. Todos estamos sujetos a eso. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios también, ¿no? Y a veces pasamos como hijos de Dios porque el Señor a veces permite que podamos pasar por sufrimientos porque es necesario, así es como de repente se logra tener un mineral, ¿no? El oro así fino, ¿no? Necesita pasar por un crisol, por un fuego, para que salga lo mejor. Y de repente sucede también con nosotros, ¿no? Y estamos agradecidos y de repente el sufrimiento, la prueba, se convierte para nosotros en algo maravilloso y agradecemos a Dios por aquello que ha sucedido, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa cuando, en el caso del hermanito de Sara? ¿Qué pasa cuando hay gente que sufre, gente buena, gente inocente que sufre? ¿Qué le puedes decir cuando tú no miras de por medio qué pasó, qué es lo que el Señor quería con esto, ¿no? ¿No? Tal vez ese es el problema, ¿no? La respuesta a esos casos, ¿no? A esos casos donde tú y yo a veces no he tenido una respuesta. ¿Qué le voy a decir, no? Es decir, trataba de encontrar y a veces se me ha ocurrido decirle solamente a esa persona: mira, estamos viviendo un mundo de pecado, me parecía que no era pertinente. A veces me he tenido que decir: mira, no hay respuesta, pero un día encontrarás la respuesta. Si no es aquí, encontrarás una respuesta allá en el cielo. Correcto, ¿no? Y creo que esa es la diferencia, ¿no?, entre un creyente y uno no. Ambos pasamos problemas y dificultades, ¿no?, similares, ¿no?, igual, pero uno tiene una esperanza y el otro puede estar desesperado. Con una esperanza el sufrimiento, ¿no? El cristiano ve el sufrimiento como una salida. Alguien que no cree en Dios, que no confía en Dios, no tiene alguien superior en quien sustentarse y alguien que le solucione el problema. Por eso trata de una otra forma ver de cómo solucionar el problema para su hija, para su hijo, y ve que no hay solución ni por uno ni por otro lado. Y la persona queda sin consuelo, queda sin esperanza. Pero un cristiano que cree en Dios, que sabe todas las cosas, sabe el fin desde el principio, entrega ese problema en sus manos. Y la esperanza es lo que nos ayuda a seguir adelante. La esperanza, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque estamos hablando así, la esperanza, la fe, la confianza, pero ¿cómo le vamos a explicar a alguien que lo está pasando mal porque ha perdido un familiar, porque, por ejemplo, las personas que por los atentados que están ocurriendo, todas las personas que están muriendo, alguien que no cree en Dios, alguien que no confía en Dios, ¿cómo le podemos explicar? Ten esperanza. ¿Cómo le podemos decir, ten esperanza, confía en Dios, si él no cree en Dios? Dice un dicho que la mejor forma de dar un mensaje es con el testimonio, ¿no? Y es una de las cosas que hizo Cristo, más que explicar, él dio ejemplo de cómo ayudar a los demás. Y es el ejemplo que nos deja a nosotros como cristianos. En un momento donde hay una gran inundación, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos viendo la tele y diciendo, bueno, Jesús ya está viniendo, o hacemos algo para ayudarlos? Interesante, ¿no? Yo tengo otra pregunta aquí también, complicada, ¿no? Y la vamos a hacer a Javier, ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos que nada bueno resulta de sufrimiento? A veces decimos, ¿no? Claro, algo Dios tiene preparado para nosotros, qué sé yo, pronto va a pasar, pero puede pasar un año, dos años, y nada bueno, ¿no? ¿Qué respuesta tendríamos? A veces inclusive nos chasqueamos, ¿no? Porque como cristianos le podemos decir, ten esperanza, ten fe, mira, muy pronto Dios va a mostrarte por qué ocurren estas cosas, todo, pero puede ocurrir años y no hay la respuesta. Entonces, ¿cómo fortalecemos a esa persona? Y nosotros también, porque estamos seguramente esperando que ocurra algo, ¿o no, Javier? Sí, mira. Lo agarraron en curva, ¿no? Es bien difícil, como decía Sara, a una persona no creyente, ¿qué palabras dar en ese momento de esperanza? Porque uno que no cree en Dios, y la cuestión se complica, como dice la lección, porque uno que no cree en Dios dice, pasó, esto es parte de lo que tiene que pasar, no hay sentido. Pero se complica cuando creemos en Dios, porque cuando creemos en Dios, entendemos que hay un Dios de amor, ¿no? Hay un Dios que protege, hay un Dios que cuida. Y ahí tú te chocas con esto y en esta situación, ¿qué está pasando, no? Es decir, esa es la crisis que uno vive cuando uno cree en Dios. Pasa una cosa, el otro. Pero tal vez lo que yo he aprendido en esta lección hoy es, aún así, confiar en Dios. Muy bien. Aún así, confiar en Dios. Aún así, decirle a la persona, mira, yo no entiendo lo que tú estás pasando, ni tú tampoco, ni yo tengo una respuesta, pero yo lo que te puedo decir es hoy, que aunque tú no veas una respuesta, aún confía en Dios, ¿no? Confía en Dios. Correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo yo una estadística que dice lo siguiente, ¿no? El 4% de las personas encarceladas, ¿no?, son inocentes, aquellas que reciben pena de muerte, ¿no?, en Estados Unidos. El 8% es exonerado, pero hay un alto porcentaje que están ahí, que son inocentes. Y uno de ellos es un caso de un hombre que ha pasado, dice, 25 años en la cárcel, justamente porque fue acusado de asesinato, que él no lo hizo. Y no, y cada juicio él decía, soy inocente, ¿por qué está en la cárcel? Imagínense ustedes, 25 años. Y después de 25 años la policía encuentra nuevas pistas y dice, ah, no, tenía razón, es inocente, que salga. Pero ya pasaron 25 años de tu vida. Y tus hijos y tu familia, probablemente tus hijos ya conocen a otro padre, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo le hablas a esa persona y le dices que Dios tiene un plan para ti, ¿no? Tiene esperanza. Vean, ¿no?, la situación complicada. Sara no sabe qué responder. Yo no sabría qué contestar, jaquemate, la verdad. ¿No? Y Jonah, ¿qué le dirías? ¿O cómo actuaríamos, no? Bueno, es verdaderamente, Waldi, es un caso bastante complicado, difícil, porque primero que son pocos, ¿no? Pero una de las cosas, mostrarle el gran conflicto que se vive. Lastimosamente, en este mundo de pecado, las injusticias siempre van a existir. Pan de cada día. Exactamente. Las injusticias, y eso es lo en lo que se goza Satanás, es en eso, en que haya injusticia. Correcto. A mí me gusta muchísimo el tema del día de hoy, porque justamente a veces no tenemos respuesta para esto, como tú y yo, Sara. ¿Qué podemos decirle? Complicado, ¿no? Pero la Biblia también nos muestra que no solamente Job pasó por esta situación, sino hay muchísimos ejemplos de personas que eran fieles, creyentes, que no tenían la culpa y que sufrieron inclusive la muerte, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Urías, eteo, que está en Samuel, segunda de Samuel. Abel. Abel. José. Jeremías. José, muy bien. ¿Qué más? A ver, díganme ustedes. Ustedes han leído. Juan el Bautista, ¿no? Correcto. ¿Qué pasó? A ver, un poquito para que los amigos digan, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Y incluso de repente, pues mira, Juan estaba allí preso. Juan estaba preso y todos esperaban que Jesús pueda rescatarlo. Y veas, mira, Juan lo único que hacía era predicar las buenas nuevas, ¿no? O sea, no estaba haciendo nada malo y estaba preso. Ok, ¿qué más? Después, por ejemplo, nosotros, sobre Juan, ¿no? Todo el mundo esperaba que Jesús pueda ir a rescatarlo, pero murió. Y de una manera... Y de una manera tremenda, ¿no? Porque le cortaron la cabeza, ¿no? Correcto. Todo eso y estas injusticias. Y cuando ves de repente a los primeros cristianos, miras cómo ellos han muerto, ¿no? La forma en que ellos han sido perseguidos por la sola forma de llevar el mensaje de esperanza, ¿no? Entonces hay mucha gente inocente en la Biblia que ha muerto así. Y de repente, así como los discípulos de Juan el Bautista no encontraban respuesta porque pensaban que iba a ser liberado, tampoco después de repente entendieron por qué, ¿no? Pero en su momento no comprendían. ¿Por qué personas justas tienen que pasar momentos muy difíciles? Correcto. ¿Algún otro ejemplo? Estabas diciendo ahí de varios personajes. Caín y Abel, por ejemplo. Claro, la primera injusticia que recibió fue Abel, el hermano de Caín. Que él, por adorar como Dios pidió, adorar como él sabía que era correcto, y por la solo hecha envidia de su hermano, cometió el primer asesinato. Y por hacer las cosas bien, sufrió la muerte a una edad tan joven. Así es. ¿Y Jeremías? ¿Qué pasó con Jeremías? A Jeremías lo mataron, lo tiraron en un pozo y se hundió en el lodo, también por ser fiel. Pero una cosa que yo quisiera rescatar, por ejemplo, la escuela sabática, el guía de estudios dice, Job sabía que él había sido fiel. Y entonces yo lo llevo a mí, ¿no? Dios no me va a hacer pasar por algo que yo no pueda soportar. Dios permitió que Job sufriera, porque él sabía que era un hijo fiel, ¿no? Dios tenía un plan más allá. Quizás ahora no lo vemos, pero podemos mirar a lo invisible, mirar más allá y saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Correcto, ¿no? Podemos ver muchos casos. Entonces ahí... A este amigo, después de 25 años, le podemos decir, mira, hay injusticias y esto es real. Y tú has vivido una injusticia, ¿no? Pero hay personajes en la Biblia que eran, digamos, santos en palabras, que también sufrieron injusticias y murieron, ¿no? El caso de este Urías, eteo, ustedes saben la historia, ¿no? Como David mira a su esposa, agarra, le dice, mándenlo al frente en la batalla. Y el hombre, tratando de defenderlo, aquel que ha mandado, muere, ¿no? Imagínense, ¿no? Él sufrió cumpliendo su deber y fiel a sus propósitos y a lo que tenía en su corazón, ¿no? Pobre David, después es otra historia, ¿no? Que él estaba amargado con el rencor, el dolor en el corazón, etcétera, etcétera. Pero amigos, estamos hablando de un tema que realmente nos interesa a todos, ¿no? ¿Por qué tienen que sufrir los inocentes? Y alguna vez tú y yo nos hemos preguntado, ¿por qué tenemos que sufrir? Ya Sara nos dijo algo. A veces como seres humanos no podemos ver más allá de lo visible. ¿Qué hay más allá? En el último sector de nuestro programa veremos y ahí hallaremos una esperanza. Retornamos enseguida. tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando con tema que nos involucra a todos, ¿no? El dolor y el sufrimiento, pero esta semana estamos hablando acerca de la sangre inocente, ¿no? Pero antes de la pausa dijimos que podemos encontrar esperanza en cosas que a veces no podemos ver, ¿no? Cosas invisibles, que como humanos muchas veces no percibimos, peor si no conocemos al Dios de este libro, ¿no? De la palabra. ¿Qué cosas podemos tener para que tengamos esperanza, Javier? A veces creemos que el cristianismo solamente es adoración a Dios y Dios está preocupado solo por mi adoración, ¿no? Cuando leemos ahí en Mateo capítulo 6 acerca de las necesidades que tiene el ser humano, yo llego a la conclusión de que Dios sí está preocupado por mí en todas las cosas que yo tengo alrededor. Él está preocupado por mis estudios, Él vela por mis necesidades, Él vela por todo, ¿no? Y Él compara, ¿no? Dice, mira, ¿quién alimenta a los pajarillos? ¿Quién cuida de las pequeñas flores? Dice, ¿no? Y sobre las flores dice, ni a un salmón se ha vestido como ellas, ¿no? Pero al final dice el Señor, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y cuando habla acerca de mal, se está refiriendo justamente al sufrimiento, a todo Dios. Y el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo debo de confiar en el Señor, tener una relación con Dios que me permita aceptar lo que el Señor tiene para mí, incluso lo más complicado que hay, ¿no? Tal vez a una persona que ha padecido tremendas injusticias, que no entiende, ¿no? Tal vez para uno, si cree en Dios y él afianza su fe, seguramente confiará en el Señor, ¿no? Este es el mensaje que aquí nos da, ¿no? Yo tengo que confiar en el Señor hoy día, prepararme, ¿no? Para que cuando llegue un momento que yo no entienda, pueda decir, Señor, yo confío en ti, tú te preocupas por mí, yo sé que tú has previsto este sufrimiento, pero permite que el sufrimiento no me ciegue para no ver tu amor aún así, ¿no? Porque detrás de esto ahí está Satanás. Correcto. ¿No? Uh-huh. Detrás de todo este sufrimiento está Satanás, directa o indirectamente, ¿no? Satanás está buscando, a través del sufrimiento, separarnos de Dios. Así es, y justamente creo que ahí Satanás está cumpliendo su propósito, ¿no? La desconfianza, la separación, la angustia y no saber qué hacer. Si no tenemos un Dios, estamos básicamente perdidos en este mundo. Sara, ¿qué tal? ¿Qué les digo? ¿Qué cosas no ven nuestros ojos? No, nuestra mente es tan pequeñita que no vemos las cosas que están más allá. No vemos lo que Dios ve, ¿no? Lo que dice en Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Nuestra inteligencia es tan pequeñita en comparación a lo que Dios quiere para nosotros. Y una vez tenemos una relación con Dios, podemos saber que Él no nos va a... O sea, podemos confiar en que Él lo tiene todo bajo control. Que Él no nos va a dejar pasar algo que no podemos soportar. Él ve más allá que nosotros. Correcto. Jonah. Agregando lo que dice Sarita, ¿no? Los pensamientos de Dios son altos, muchos más altos, ¿no? Como el cielo y la tierra. Y hay un mensaje, ¿no? De esperanza que la Biblia nos deja para las personas que sufrieron injusticia. Dios mostró que hay personas que incluso nos sirven de ejemplo. Y esto lo podemos encontrar en Hebreos, el capítulo 11, que es la galería de la fe. Y vamos a leer los últimos versículos, a partir del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿No? La Biblia claramente nos muestra, Waldi, de que el sufrimiento que a veces nosotros lo experimentamos ahora, a veces no vemos un resultado bueno al final, pero Dios nos promete que sí habrá un resultado prometido por Él, ¿no? Un resultado bueno. Buenísimo. Yo quiero leerles un párrafo más que está en nuestra guía de estudio, ¿no? Dice, el tema del sufrimiento humano no es fácil de responder, ¿no? Y en definitiva va a haber muchas preguntas que no tienen respuesta. Es algo que tenemos que tener en claro. Pero ahí vean aquí, dice, aunque el que no cree en las promesas bíblicas podría admitir cuánto mejor sería la vida con una esperanza, ¿no? Porque si no, simplemente tendríamos que vivir, trabajar, morir y ahí termina. Pero para los que tienen esperanza, hay más allá algo, ¿no?, diferente. Y es justamente la diferencia que tenemos. Yo quiero invitarlos ahora a que ustedes me puedan decir y puedan decir a los jóvenes que están al otro lado, ¿no?, que probablemente en este momento están con problemas, aflicciones, inclusive pensando en matarse, ¿no?, porque no encuentran una salida al problema que están pasando, ¿no? Muchos creyentes, otros no. ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué lecciones podemos aplicar de lo que hemos estudiado, Javier? Frente a una situación así, solo Jesús puede llenar el corazón de las personas. Y si hay alguien que está pasando un momento difícil en este momento, animarle para que busque a Dios, para que busque a Dios. Y sin duda va a encontrar una respuesta, y una solución a su vida, ¿no? Eso es lo más certero. Tal vez hemos buscado muchas cosas, ¿no? Y hay una esperanza maravillosa aquí, ¿no? Y yo quiero que tú vivas con esa esperanza. De repente, tal vez a quienes hemos perdido muchas cosas en esta vida y no entendemos por qué, un día va a pasar todo esto. Terminará el dolor, terminará la tristeza. Y la Biblia dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Veremos a aquel niño que murió, restablecido. Aquel inocente. Aquel inocente que murió. Veremos a aquella persona que murió de cáncer, habiendo cuidado su vida, siendo fiel al Señor, restablecido, completo. Aquella persona que murió en un accidente, aquellos inocentes que murieron en una guerra, los miraremos caminando, saltando, sonriendo, ¿no? Y esa es la promesa. No lo vemos ahora, pero Dios puede darnos esa fe, esa esperanza en el corazón. Muy bien. ¿Y tú, Sara, qué les dirías a esos jóvenes? Dios siempre está a nuestro lado, aunque no podamos verlo. Él siempre está ahí, es como está con la mano así. Tú solo tienes que decir, Señor, te acepto y voy a confiar en ti, aunque ahora yo no vea más allá, aunque ahora yo no vea solución. Yo voy a confiar en ti porque yo sé que estás conmigo, que me vas a abrazar, que me vas a dar descanso. Eso es lo más bonito y lo que todos podemos hacer, ¿no? Saber que tenemos un Dios que está con nosotros y solo tenemos que pedirle. Entonces, si hay algún joven, hay alguien que está pasando por un mal momento, pídele a Dios, Él está a tu lado, Él está esperando. Dispuesto. Él está dispuesto, Él está así queriendo abrazarte, solo esperando a que tú clames a Él. Muy bien. Amigos, ese es un tema muy bueno, ¿no? Y lo que queremos con este programa, amigo, es que tú y yo conozcamos a ese Dios, a ese verdadero Dios. Que tú tengas una esperanza, probablemente que has perdido por las situaciones que están ocurriendo a tu alrededor. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué es esta vida comparado con la eternidad? ¿No? Jonah, hemos llegado ya al final de nuestro programa, ¿no? Solo faltan 2 minutitos, los cuales queremos dejarlo para ti, para que hagas un resumen, resaltes algo tal vez que no hemos tocado y hagas una invitación especial a todos esos jóvenes que están escuchando y viéndonos. Bueno, Wally, llegando, como tú dices, al final de esta lección, de este repaso de la lección, encontramos de que el mundo en el que vivimos es un mundo que está lleno de sufrimiento. Un mundo donde sufre el inocente, un mundo donde nosotros siendo cristianos que a veces hacemos lo bueno, pretendemos siempre hacer lo bueno, aún así nos pasan cosas malas, somos parte de este gran conflicto. Pero yo les quiero decir a nuestros jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven, quiero darles un versículo muy especial para ustedes. Este se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta es la oración de Cristo. Cristo sabía los problemas que iban a haber, los problemas que ya habían en su tiempo. Y sabía lo que el cristiano iba a sufrir, sabía lo que el inocente iba a sufrir. Y Él hizo una oración especial por nosotros. Yo quiero que leamos esta oración. Capítulo 17 de Juan, el versículo 9 en adelante. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son ellos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para el que sean uno así como nosotros. Cristo, en su oración, en su última oración en la tierra, oró no solo por los discípulos, sino por ti y por mí. Y puede ser que estás sufriendo injusticia, estás sufriendo una enfermedad que no hay explicación. Tu hijo, tu hija, está sufriendo un cáncer terminal. Perdiste un familiar en un accidente y no hay explicación porque fue irresponsabilidad de otro. Pero déjame decirte que un día terminará todo esto. Cristo ya oró por ti para que tú puedas tener fuerza para seguir adelante. Y Él te está esperando con una corona al final de todo esto. Que Dios te bendiga. Aprendí. temor, mi refugio eres tú, mi consuelo en el dolor. Yo sin ti no tengo a dónde ir. Amigos, después de ese estudio que hemos tenido, después de esa parte especial tan linda, esa melodía que con seguridad ha tocado lo más fondo de tu corazón, la invitación de Dios está ahí. Entrégame, hijo mío, tu corazón, te dice. Vamos a orar y aprovecha esta oportunidad también de hacerlo y entregar no solamente tu corazón, sino todo tu ser entero en las manos de Dios. Javier, por favor, dirígenos en oración para terminar. Gracias, querido Padre, por permitirnos tener este tiempo para poder compartir las promesas que tú tienes en tu palabra. Permite, Señor, que podamos fortalecer nuestra fe para mirar más allá de lo que está sucediendo en este momento. Vivimos en un mundo difícil, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero, Señor, permite que podamos mirar más allá, lo que no se ve. Y que nuestros ojos estén ahí en esa promesa maravillosa, que tú volverás muy pronto, restaurarás todo esto, y querido Padre, sin duda, encontraremos una respuesta a lo que hoy no podemos entender. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy, que titulaba Sangre Inocente. El próximo tema está imperdible también. Como que pareciera, ¿y ahora qué hago? El próximo tema, el número 9, será Indicios de Esperanza. Así que desde ya, a ti que nos sintonizas, la invitación está extendida. Sara, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación, un placer. Jonah, tú eres de la familia, así que te esperamos muy pronto nuevamente. Gracias, Waldi, y acá estaremos. Muy bien, Javier, un abrazo grande. Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú haces. Gracias. Ya con menos nerviosismo. Gracias. Muy pronto te esperamos también. Y a ustedes, amigos, los esperamos muy pronto en una nueva edición de Código Abierto. De esta manera terminamos el programa del día de hoy. Un abrazo para todos ustedes.